Nuevamente en la pantalla de Canal 21 San Rafael presentamos Especiales 21, este programa con reportajes a distintas personas que llegan a nuestra comunidad para dar a conocer su saber, sus conocimientos, para hacernos reflexionar también respecto de distintos temas. En esta oportunidad recibimos a Osvaldo Cuadro Moreno, conocido en nuestro medio fundamentalmente como el referente, el fundador de Misión y Comunión, este movimiento que, sobre todo en los últimos años, está teniendo mucho protagonismo en los medios porque realizan actividades, hay un trabajo que realmente uno lo puede palpar en la comunidad de la ciudad de San Rafael. Bienvenido a nuestra casa, Osvaldo, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y tienen que disculpar que hoy ando muy mal de la garganta, no me pasa nunca esto, pero bueno, pero de todos modos vamos a salir adelante. La alergia también lo afecta a los que llegan a visitarnos en esta primavera. Dicen que la alergia afecta a la gente más sensible, más delicada, tal vez más inteligente. No sé por qué me afecta a mí. Osvaldo, realmente, bueno, siempre es bueno compartir con usted, autor de varios libros. Y hablábamos fuera de micrófono que queremos centrar esta propuesta en dos temas fundamentales, ¿no?, que preocupan a la gente, que tiene que ver con el desarrollo humano y, consecuencia de ello, el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo ve usted hoy a nuestra sociedad aquí en nuestro país, con todas estas dificultades que se presentan, a veces con problemas de violencia, inseguridad, la droga, madres jóvenes, solteras, la iniciación sexual de prácticamente siendo niños, fenómenos que hoy afectan y que me parece tienen que ver con estas temáticas que planteamos a nuestros televidentes, ¿no? Mira, no afectan, van a afectar. Y si esto sigue así, esto se va a tornar en algo muy grave. Mira, yo me voy a referir no solo a Argentina, sino lo que veo en otros países, en Europa y toda América. Por ejemplo, entre los musulmanes extremistas de Siria hay 300 británicos que no son árabes. Son británicos, hijos de británicos, nietos de británicos, bisnietos de británicos, que ahora ya no usan capucha, se presentan con su nombre y apellido cara frente a las cámaras. ¿Por qué? Porque en su país no encuentran alternativas que llenen sus vidas. Entonces, ahí piensan que encuentran una alternativa que llene su vida, aunque tengan que matar. Así es de sencillo. Mira, he conocido un niño en otro país, 11 años. En el colegio no sabían qué hacer con él y sus padres tampoco, porque la salida de los colegios vendía droga. Y porque por dinero, no era por dinero. No, yo quiero estar en el negocio, yo aspiro a través de la droga a llegar a mucho más que mis compañeros. Entonces, es un problema de alternativas personales. La gente que no tiene alternativas pierde entusiasmo. Por eso también te cuento otra cosa. En todas partes, estoy hablando del mundo occidental, ha aumentado mucho el suicidio. Pero lo que resulta un poco curioso o alarmante es que la mayor parte de los suicidas son entre 18 y 25 años. Son jóvenes. Y por lo menos en un país, en México, la INEGI, que es el que estudia todas las estadísticas de todo el país, así, dice que nunca se dan casos por problemas económicos. Son problemas emocionales. ¿Y cómo trabajar entonces? Bueno, yo creo que yo como cristiano siento la necesidad de trabajar para que la gente encuentre su destino. Descubra que ha venido a la tierra por algo superior. Que con ganar plata y tener un poco de placer y unos tragos, con eso va a llegar un momento que no le va a alcanzar. necesita más, aunque tenga que postergar algunas cosas como el dinero, el placer, etcétera. No, hay que invitar a la gente, sobre todo a los jóvenes, a que aspiren a más, a que se entusiasmen por algo más alto, más elevado. ¿Dónde empieza esto? Generalmente, en un 80-90% de los casos, empieza en la familia. A veces se dan otros casos que el chico, el adolescente, encuentra a alguien a quien admira y quiere ser como él. Y que no es un modelo imitar, ¿no? Y que es un modelo imitar. A veces es un modelo imitar y quiere ser como él. Entonces, pero lo general es que la educación básica se recibe en la familia. Y hoy la familia, te digo la verdad, está muy deteriorada. Una de las condiciones visibles del deterioro de la familia es que no quieren tener hijos. Mira, te contaba fuera de micrófono, de cámara. Fuera de cámara, que en España el 35% de los jóvenes de 35 años se esterilizan para tener relaciones sexuales sin hijos. El 35% ya se han inutilizado. Es un país absolutamente decadente. Pero te voy a contar otro caso. En Francia, los franceses autóctonos tienen un crecimiento poblacional del 1.3. Para que un pueblo se sostenga necesita 2.11. Ellos tienen 1.3. Mientras tanto, los musulmanes que viven en Francia tienen un crecimiento poblacional de 8.5. Y el sureste de Francia, que era una de las zonas más católicas de Europa, ahora en ese lugar hay más mezquitas que parroquias. Y este fenómeno que está pasando también, que a veces nosotros vemos que el fenómeno del pueblo musulmán no nos afecta, toda esta situación creemos que ocurre solamente en Medio Oriente, ¿no? Pero que de alguna manera eso es una célula. El otro día leía algo que si no se para el fenómeno en Israel, digamos con lo que sucede en Franja de Gaza y demás, todo el conflicto, que sería como la última barrera que estamos teniendo, ¿no? Ante esta el avance del mundo musulmán. ¿Qué hacer para detenerlo? Pero esa será la pregunta que necesitamos nos responda después de este corte, Osvaldo, porque ahora vamos a invitar a nuestros amigos a tener en la pantalla de Canal 21 San Rafael unos avisos comerciales y luego retornamos. Seguimos aquí en los especiales de Canal 21 de San Rafael con la grata visita de Osvaldo Cuadro Moreno. Estábamos analizando el tema de la familia en el bloque anterior y usted planteaba, Osvaldo, el tema de lo que está sucediendo en un sector de Francia donde bueno, hay más mezquitas que iglesia, ¿no? Por lo menos en el sureste, la parte más católica. Bueno, se calcula, según expresiones del gobierno francés, que en el año 50 ya no serán franceses los que gobiernen Francia. Y Merkel, la canciller de Alemania, ha dicho lo mismo, que en el año 50 o antes ya no serán alemanes los que gobiernen Alemania. Bueno, eso se da en términos globales, también en términos personales, en nuestra familia. Pero yo te había contado fuera de micrófono una anécdota. Resulta que toda esta guerra en la Franja de Gaza, ¿no?, los israelitas, bueno, yo creo que ha sido un genocidio, francamente. Pero mira, una mujer decía, sí, nos pueden matar, pero nosotros estamos preparando la bomba atómica, porque las mujeres hemos decidido tener al menos 8 hijos o más, mientras los israelitas tienen solamente 1. Así que esta guerra la tenemos ganada nosotros. Así decía. Pero es razonable lo que esta loca decía, la verdad. Ahora, te digo otra cosa fundamental, ¿no? Nosotros en la familia no tenemos hijos, lo que tenemos es futuros adultos. No tenemos niños, tenemos futuros adultos. Como sean ahora, serán mañana. Osvaldo, me parece que a propósito de esto de los hijos, por allí el hecho de ser padre hoy, una sociedad absolutamente permisiva, ¿no? A veces de cosas del hogar, pequeñas, que uno lo ve con los hijos, me da la sensación que muchos padres tienen miedo de ponerle límites a sus hijos, de decirle esto está bien, esto está mal. Parece que en muchas casas los que gobiernan son los hijos, ¿no? No me digas. ¿En San Rafael también? No te puedo creer. Mira la noticia que me da. Bueno, mira, yo soy el autor, por lo menos más amplio, en mayor cantidad de libros en el tema de familia. Yo tengo una cantidad de libros de familia que van por diferentes países. Pero hay un libro que me llama la atención por el éxito que tiene. ¿Sabes cuál es? ¿Cómo poner límites a los hijos? Me causa gracia eso, ¿no? Una vez en una ciudad de México, tengo que dar una charla en el Teatro Municipal. El Teatro Municipal es para 5.000 personas. Cobraron bien la entrada. Pero quedó mucha gente sin poder entrar. El tema era cómo poner límites a los hijos. ¿Tú puedes creer eso? Mira, había más gente conmigo que con un concierto o una sinfónica. Bueno, pero sí es así. Lo que pasa es que yo aconsejo siempre a los padres, todo lo que tu hijo pueda hacer por su cuenta, nunca se lo hagas tú. De lo que él te pide, dale siempre lo menos posible. Y además, un hijo que no ayuda en una casa se torna un inútil. Mira, ¿sabes cómo he aprendido esto, cómo lo he visto? Porque yo tengo años en selección y evaluación de personal superior para empresas. Estoy hablando de gerentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene un gerente con no sé cuántos títulos, legajos y qué sé yo, yo lo miro a este y le pregunto, dime qué desayunaste hoy. Quiero ver qué desayuno hoy. Generalmente me miran con cara rara. Hasta le pregunto y le pregunto, me dice, wow, digo, qué buen desayuno. ¿Y quién te prepara el desayuno? Mi madre, siempre tu madre, siempre. Así que nunca te dejó que lo prepararas tú, siempre ella, siempre ella. Dime, ¿cómo voy a poner de gerente para mandar a grupos de funcionarios a un hombre que no sabe prepararse el desayuno? Nunca me ha fallado ese criterio. Así es. Entonces, yo veo que hay muchachos que tienen 14, 15 años y todavía no se tienden a la cama. Se la tienen que tender a los 4 años, pues. Y no se preparan el desayuno, tienen 6 años, y si la madre no les da el desayuno, no se los prepara. Nunca se levantan a secar los platos en la mesa, dejan la ropa tirada, salen del baño, dejan toda la ropa sucia, y no lo dejan impecable como debía ser. Nunca lavan el auto. Entonces, ¿qué clase de muchachos estamos preparando? Tenemos que preparar muchachos exitosos. Un libro mío que tiene mucho éxito también se llama Cómo preparar hijos triunfadores. Entonces, en ese libro tengo un capitulito, nunca le des todo lo que te pide. Y hazlo sufrir un poco. Dale un poco menos de lo que te pide para que llegue a experimentar lo que es no tener. Porque si no, va a creer que siempre va a tener todo. Pero la vida no es así. Y cuando se caiga al suelo, nunca lo levante. Porque si no, un día va a ser un empresario. Se va a caer y la abuelita, y la madrina, y el papito, ¿dónde está? No hay nadie. Entonces se deprime. Te voy a decir, en las crisis económicas hay infartos a montones. ¿Qué edad de los infartos? Entre 38 y 45 años. Ha bajado notablemente la edad de los infartos. Y la mayoría son funcionarios de empresas, altos ejecutivos, gerentes, empresarios. Ahora, este miedo a poner límites que tienen por allí muchos padres, y uno cuando conversa a veces se da cuenta, es decir, y a veces no es necesario hablar con las personas para observar la falta de límites de los hijos, ¿no? ¿Qué pasa con aquella familia que no lo sabe poner o que ya no lo puso? ¿Cuándo debe comenzar esa puesta de límites, Osvaldo? Me dicen que tenemos que hacer el corte y que me responda en el próximo bloque. Ya volvemos. Seguimos disfrutando de la conversación que mantenemos con Osvaldo Cuadro Moreno, al menos lo estoy haciendo yo. Espero que disfrutando o doliendo. No, yo lo disfruto. Porque esas cosas, creo que estas cosas a veces son dolorosas. Hablábamos recién, ¿cuándo comenzar a poner el límite? Bueno, mira, la gente a veces no cree en lo que yo digo, ¿no? Hay que empezar a poner límites cuando el niño esté en la cuna. ¿Cómo? El niño está en la cuna. Claro. Hay llantos del niño que son verdaderos y otros son llantos falsos, manipuladores. Cuando se da un llanto falso, manipulador, mamá, nunca te levantes. Déjalo llorar. Va a desarrollar sus pulmones, no le va a hacer mal. Así es. Y entonces así gradualmente se van poniendo límites a través de los años. Una de las cosas que le hablaba... Perdón, sí. Perdón que te interrumpa. Te voy a decir una cosa. La mayoría de los padres que no ponen límites a los hijos es porque le tienen miedo a los hijos. En lugar de haber logrado que los hijos le tengan miedo a ellos, ellos le tienen miedo a los hijos. Y sobre todo tienen miedo de que los hijos no los quieran, que los traten mal, de que cuando sean viejos los hijos ya no se acuerden de ellos. Le tienen miedo a los hijos. Lo que pasa es que una educación sana no debe partir del miedo, sino del bien del otro. ¿Qué necesita mi hijo para prosperar en la vida? Tiene que saber arreglársela solo. ¿Qué necesita mi hija de 14 años? Hoy domingo yo tengo que salir, se tiene que encargar ella de la cocina. Eso es, la estoy preparando. Así tiene que ser, pues. Y con varones y con mujeres lo mismo. Lo tengo preparado para el futuro. Porque la educación, nuestros hijos no van a ser niños siempre, van a ser adultos. La educación es para la adultez desde niños. Osvaldo, con esto, y también para relacionar este tema que venimos tratando con el que hablábamos en el primer bloque, ¿no? Este de las relaciones sexuales, que bueno, hay algunos que simplemente la relación sexual cuanto antes mejor. Entonces, estamos llegando a una sociedad donde hoy hay muchas mamás muy jóvenes, prácticamente niñas, que son mamás, que se embarazan, pero que terminan criando sus hijos la abuela que vive en el mismo hogar, ¿no? Porque la mayoría de estas relaciones también tienen como consecuencia de que el chico después no se hace responsable. Seguramente a raíz de esto que no había tenido un límite cuando fue niño, y bueno, y toda esta situación que se presenta en la sociedad. Entonces, estamos teniendo muchos chicos criados por las abuelas. Y las abuelas sabemos que están para malcriar a los nietos, ¿no? Como se dice normalmente. Claro, lo que pasa es que ahí no se ha educado bien esas niñas. Por ejemplo, eso que dije, le han hecho lavar los platos a los 7, secar los platos o lavarlos a los 7, 8 años. Le han dado responsabilidades. Entonces se ha criado sin responsabilidad, creyendo que la vida es nada más que hacer lo que se les antoje, y sin responsabilidad. Y las relaciones sexuales nunca las interpretaron estas chicas que hicieron esto, no la interpretaron como un compromiso, sino simplemente como un acto pasajero. Y eso es, preparar para el compromiso. Ayer en una charla para señoras en Misión y Comunión, yo le explicaba que en Israel, en el tiempo de María Santísima, a los 12 años las chicas estaban ya bien preparadas para atender al marido hombre, al marido en la mesa, las preparaban desde niñita. ¿Quién las preparaba? La mamá y las tías que la acompañaban en la casa. Entonces, hay que preparar a las hijas para el matrimonio, pero el matrimonio como un compromiso, no como un placer de un día, no para que te estén con ella y después las tiren. Esto yo creo que es una falla seria de padres que no se han ocupado, no se han ocupado bien, a lo mejor se han ocupado dándole todo, pero no se han ocupado bien. Osvaldo, ¿cómo se hace en esta sociedad que tiene estos problemas para instalar a Dios en medio de ella? Mira, esta sociedad necesita mucho a Dios, pero un Dios real. En la iglesia, eso lo dijo el sínodo de la palabra, que se reunió en Roma, los obispos y cardenales, hace unos 5 o 6 años, dijeron que un fuerte déficit en la iglesia es la predicación. Entonces, no se le lleva un Cristo real. Se le lleva un Cristo teológico, un niño que está por las nubes, que me va a hacer este favor o el otro, la Santísima Virgen también, no un Cristo real. El otro día en México, en la ciudad de Guadalajara, yo di una charla, una conferencia sobre Jesús. Jesús sana por dentro se llama, por un libro mío que se llama así. Y bueno, invitamos a 200 personas. El lugar ya no entraba más, vinieron 600. Ya habían pasado 3 horas y nadie se quería ir. Descubrían a un Jesús real que interviene en la vida, que ayuda en cualquier situación. En la situación más tenebrosa, angustiante, siempre está. Él vino a salvarnos. Pero no hay que decírselo en forma teórica, sino en forma muy práctica para los casos concretos. Osvaldo, lamentablemente el tiempo ha terminado. Es tirano en televisión, una frase nunca dicha, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la visita. Y otra vez que venga, a ver si me invitan otra vez. Pero por supuesto, las puertas están abiertas. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este especial de Canal 21 San Rafael. Será hasta una nueva oportunidad, solo si Dios quiere.